Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. ¿Cómo está, Pastor Horacio Rodríguez? Muy bien, encantado de estar con ustedes nuevamente. Un gran y cariñoso abrazo para cada uno y nuestros mejores deseos de bendiciones. Mirá, de aquí en adelante vienen varios desafíos que vamos a tener que abordar en nuestra conversación, ¿verdad? Claro que sí. Son desafíos que yo estimo que de alguna manera van a producir un cambio. Si no lo hemos estado haciendo, practicando, van a producir cambios en nuestra vida realmente. Yo ya comencé hoy día. Así ya claro, comenzó. Qué bueno, hoy día eso ya. Me alegro. La semana, la verdad, que nos va a rociar con agua toda la semana, así que vamos a ver. Como agua dice, por dentro, agua por fuera, agua por todos lados. Exactamente, como algunos dicen, agua por dentro y agua por fuera. Bueno, les habla Raúl Medina y queremos acompañarles en la conversación de esta semana. Y en este día vamos a abordar la temática, durante toda la semana, el agua de vida, que es un elemento realmente extraordinario que Dios ha creado. Le damos poca importancia, ¿eh? Claro. Y pensar que estamos ante una crisis bastante seria en el planeta, porque el agua se está terminando y todavía no tomamos conciencia de ello. Entonces tenemos que hacer conciencia, porque es fundamental. No podemos olvidar que nosotros estamos compuestos, la mayor parte de nuestro organismo está compuesto de agua. Claro. Y no podemos vivir sin agua. Y Horacio, cuando hablamos de terminar el agua, quizás alguien podría decir, bueno, se está evaporando. Pero mira, hay una cosa que es bien complicada, se están contaminando las aguas y esto es bien, bien difícil a veces de eliminar o de parar, porque algunas industrias, todos sus desechos los tiran al mar o a los ríos y estamos contaminando realmente, es algo realmente, por decirlo de alguna manera, peligroso. Pero vamos a abordar lo positivo que es realmente el agua. Porque durante esta semana la idea es mostrar en realidad que Dios es el proveedor tanto del agua física como del agua espiritual. Así y es. Que ambas cosas las necesitamos para tener una vida saludable. Así esa es la idea, ¿no es cierto? Una vida saludable. Así lo dice en San Juan capítulo 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate que se está en un contexto de una lectura muy maravillosa que Juan dejó registrado. Juan es un personaje bastante, a ver, ¿cómo diríamos?, especial en sus escritos, porque es el único que cuenta este relato, ¿eh? Y son momentos, por decirlo de una manera, son momentos muy particulares, son momentos que nadie más lo estuvo viendo. En esta conversación que tú te refieres allí a este texto, es la mujer que dice samaritana, y entonces en ese contexto, ¿cómo sabe Juan lo que sucedió cuando él y todos los discípulos habían salido? Se encuentra Jesús y la mujer samaritana solos. Sí. Entonces yo creo que Juan era tan personal, le gustaba tanto estar con Cristo, que le preguntó qué había conversado con la mujer. Yo me parece que es el relato que él cuenta acá. Es una de las cosas muy... Lo mismo que con otros relatos que él va a contar. Sí. Por lo menos 7 milagros que tiene en su libro, que son propios de él y tienen una característica especial. Pero cuando hablamos de esto, porque estamos hablando de la agua viva, tú te encuentras con que hay una conversación muy interesante entre Jesús y una mujer. Ahora... Y no cualquier mujer. Mira, a veces nosotros catalogamos a las personas de acuerdo a lo que hacen, lo que son, cómo son, pero con el cuidado que uno tiene, yo creo que era de cuidar a esta mujer en realidad, porque en la conversación con Cristo tú te das cuenta que ella tiene varias dificultades. Ella va a buscar un agua que perece. Y estoy pensando que es un agua que ella buscaba y que luego se fumaba o era como tirarle en la arena, se perdía. O sea, todos los días, ¿no es cierto?, una cosa tan cansada, viajar para buscar el agua. Y más aún, buscarla en un momento tan inoportuno como es el momento en que más hace calor, claro, según tengo entendido. Y ella lo hacía para no encontrarse con otras personas, porque ella tenía mala reputación. Y muy mala reputación. Fíjate que hay un texto que me gusta mucho en relación a esto, el versículo 4 del capítulo 4, dice, y le era necesario, hablando de Jesús, ¿no es cierto? Sí. Juan dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué Juan coloca esta frase acá? Es porque los judíos no pasaban por San María. Evitaban. Dan una vuelta, ¿no es cierto?, para no pasar por San María. Pero a Cristo le va a parecer interesante decir, le era necesario pasar. Tenemos que decir que por qué los samaritanos eran tan odiados y por qué los judíos trataban de no juntarse con ellos. Era porque los samaritanos eran una mezcla entre judíos y otros pueblos paganos. Entonces, esa mezcla prácticamente ellos encontraban que había sido una mezcla maldita, ya que ellos evitaban cualquier roce con un samaritano. Y a esta mujer le pareció muy extraño que nuestro Señor Jesucristo le dirigiera la palabra. ¿Cómo tú, ¿no es siendo judío, dice, me hablas a mí que soy samaritana? Claro. Por dos motivos. Una porque era samaritana y otra porque era mujer. Exactamente. Entonces había el Señor saltó una valla bastante alta, que era la del prejuicio contra los samaritanos y el prejuicio contra las mujeres. O sea, un hombre no podía hablar así con una mujer. Y el Señor lo hizo. El Señor veía la necesidad de esta mujer. Claro, él estaba mirando en realidad una necesidad básica, porque es cierto que ella venía a buscar agua, es un elemento muy básico para vivir, sí, especialmente en esos lugares y en cualquier lugar del mundo. Pero Jesús estaba viendo mucho más allá, en realidad, a la vida de ella. Estaba viendo que le faltaba el agua de vida, que es el agua que Cristo quiere que también nosotros hoy día tengamos, el agua de vida, porque tú te puedes satisfacer del agua física, pero si no tienes el agua espiritual, en realidad de nada te sirve, porque te vas a encontrar vacío, te vas a encontrar desesperado, te vas a encontrar sin un camino que pueda darte una solución, como esta mujer que andaba a escondida buscando el agua. Y actúa de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo actuó de la misma forma que actuó con Nicodemo. Lo llevó de la parte conocida a la necesidad misma. Él empezó a hablarle de agua. Primeramente le pidió agua. Que es una cosa física. Fíjate, exactamente. ¿Eh? Y después él le habló del agua viva. Le dice, el agua que yo te daré no se termina jamás. Entonces ella le dice, dame de esa agua para no tener que venir a buscarla. Pero Jesús le estaba hablando de otra cosa y después la mujer se dio cuenta. Claro, fíjate que yo recuerdo a varios incidentes en la Biblia donde el ser humano tratando de resolver su problema busca las cosas que están aquí en la tierra, las cosas que son físicas. Y esta mujer parte por esa misma idea. ¿Dónde me vas a dar agua si tú no tienes cómo sacarla? El pozo es hondo, hay muchas dificultades físicas, pero claro, Cristo se salta esas imposibilidades y ya abre una brecha que ella está entendiendo, como tú dices, y parte con la respuesta, a ver, un momentito, parece que tú no eres el judío que yo estoy pensando que era. Al mirarte, al conversar, al acercarte a mí, pareciera que no eres el hombre de los muchos que yo he buscado para solucionar mi problema de tranquilidad y de estabilidad en mi vida. Todo ha sido un fracaso para mí en la vida, pero tú eres un hombre diferente. Entonces comienza una conversación bien interesante, porque Cristo cambia la parte física a lo espiritual, que es lo que él quería realmente. Y era la necesidad real que ella tenía. Ahora, lo interesante es que el pozo estaba en el lugar de Samaria, y ella con alguna autoridad va a decir, mira, si este pozo lo hizo Jacob, no va a decir que tú eres mayor que Jacob, porque, perdóname, no está en el lugar de los judíos, está en el lugar nuestro. O sea, te fijas que empieza una confrontación, pero Cristo con una tranquilidad, como siempre lo hace, conversa directamente con ella y la lleva al punto de lo que quiere. Y ahí donde le dice, ¿no es cierto?, mira, si yo te doy esta agua, tú nunca más vas a tener sed. Y fíjate, yo no sé si a ti te dijeran una cosa así, mira, si tú logras esto, nunca más vas a tener necesidad de eso que andas buscando siempre. Es como decir, aquí está mi salida. Claro que sí. Esto es. Y en esa conversación, Cristo pasa desde lo físico a lo espiritual, y aquí está el asunto de esta conversación, en realidad, que Cristo lo que quiere es el agua viva que nosotros tengamos, que es Él en realidad. Exactamente. Ahí él después se da a conocer y la mujer se da cuenta que lo que ella necesitaba era realmente a Cristo. ¿Ah? Necesitaba el Salvador, necesitaba aquel que puede traerle paz, que puede traerle todo aquello que ella no había podido encontrar. Había tenido varios hombres ya en su vida, Y ellos, ninguno de ellos había pero, logrado darle la felicidad que ella aspiraba. Fíjate que en la conversación de Cristo con la mujer, él no está ofendiendo a esa mujer, sino que le está diciendo, está tratando de que ella descubra que él no es el simple judío, sino que es el Mesías que quizá ella misma estaba esperando. Entonces siempre, se lo da de alguna manera. Sí, siempre el Señor actuaba de tal manera que nunca ofendía. Ese no era el objetivo. Claro. El objetivo era que la persona se diera cuenta, y aun cuando tenían que reconocer que eran pecadores, así todo, al reconocer que eran pecadores, claro, sentían ese peso que significa ser pecador, pero el Señor le tenía la salida. El Señor siempre le mostraba la salida, no los dejaba allí, claro. No los dejaba en la desesperación. ¿Y ahora qué haremos? El Señor siempre le mostraba, y en ese momento ella tiene un gozo mayor porque ve que delante de ella estaba su solución. Había una solución que abarcaba mucho más, incluso si uno con tranquilidad ve el relato, se va a encontrar de que ella... Hay dos detalles, fíjate, antes de terminar. Primero, no sé si Cristo tomó agua o le entregó el agua, porque parece que no. Porque ella dice que dejó el cántaro y fue a... Y ese es el otro detalle que quería yo decir. Ella venía a buscar agua. Venía a buscar era agua, una necesidad, el agua. Pero dice que dejando su cántaro, salió. O sea, ni Cristo tomó agua, ni ella se llevó el agua, pero logró hacer un cambio en su vida... que movió a todo un pueblo. Claro que sí. Y todos salieron a encontrar. Fue una maravilla, realmente una experiencia maravillosa. Yo creo que el agua de vida que es Cristo hace esos cambios, no solamente en el individuo, sino en las personas que lo aceptan. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga en este día. Muy bien, pues. Y ya sabe, su sed solamente puede ser calmada por aquel que es el agua viva. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.